en esta vida, cuántas cosas más podrán suceder. Un día más en esta vida, un día más, y todo irá un día más. En esta vida que yo quiero pasar a tu lado, porque yo te pido que no me cansaré jamás. Yo soy aún más y más y más. Un día más y en esta vida un día más, que hay que improvisar los caminos que nos guían. Y a donde nos conducirá. Un día más en esta vida, un día más que yo quiero reír y soñar. Un día más en esta vida, sentaditos tú y yo ya a la orilla del mar. Porque yo